Bienvenidos a un nuevo capítulo de Claqueta Final, en particular el segundo episodio de la temporada, ya en septiembre, en pleno septiembre, acercándonos a octubre. Si nos acercamos a agosto sería un problema, pero octubre... Irremediable. Sí, bueno, imagínate que nos acercásemos a agosto. Claro, sí. Claro. No habéis ido al cine esta semana. Porque a lo mejor nos acercamos a agosto. A Tenet, ¿no? Que para adelante, para atrás. No hemos ido al cine esta semana, pero tú así has ido. Y nos lo vas a contar. Porque recordemos que estamos en sesión continua, que es la sección en la que analizamos todo lo que hemos visto durante la semana. Así que, Foncho, arranca ya que te veo con ganas. Pues no quería hablar de Tenet, porque si no lo habéis visto los demás, ya me dirás tú qué voy a decir. Pues por haber hecho un guiño interno, ahora te jodes y no abres lo cuentas. Es que ha sonado a yo he visto Tenet y tú no. Eres un mierda, yo no. Y vosotros no. Sí, yo no sé qué. No creo que Tenet esté a esa altura, por lo que estoy escuchando, No, no. ¿Vais a ir a verla? ¿O no? Porque, yo la voy a acabar bien. Porque llevamos dos semanas con la tontería y aquí no ha ido ni Dios. Es que toda la información que llega es negativísima, entonces. Bueno, no sé. Yo la veré, he visto todas las películas. De verdad la veremos. Lo que no sabemos es dónde. Sí. O sea, ¿se puede asimilar a alguna otra película de Nolan, Tenet, o no? ¿O es totalmente distinto? Tiene cosas de otras películas. Parece origen de no voy a decir cuál porque pueden ser spoilers en sí mismo. Puede recordar a muchas de sus otras películas a ciertos conceptos. A Memento, cuidado. The Following. Pero olvidaos, quitaos eso de la cabeza porque Tenet es una declaración de Christopher Nolan para la Metro Goldwyn Mayer para decirle: quiero hacer una película de James Bond. Porque Tenet es una peli de James Bond con tintes de ciencia ficción. Eso sí. Lo que más. Vale. Lo que más me ha recordado durante la película, yo decía: esto es de una peli de Bond. Esto es peli de Bond, y así. Es eso. 007, pero con toques de ciencia ficción. Creo que es la mejor definición que puedo dar. Moonraker. Bueno. Una versión moderna de Moonraker. No sé. Moonraker, Qué película, Qué película. Haciendo la antigravidez moviéndose lento. Me parece una cosa. Vamos, yo cuando lo vi digo. Pero ¿qué ese villano con los dientes de hierro. Y esa Grace Jones. Tiburón. Tiburón, sí. Se llama Tiburón, es verdad. Tiburón era, sí. Vale, ¿y qué más has visto? Pues he visto una peli japonesa que se llama One Cut of the Dead. Es una peli un poco extraña. Empieza con un cortometraje bastante infumable que trata sobre una gente que está grabando un corto de zombies y aparecen zombies. El corto es como los colegas que se van a grabar un día al monte, pues de ese rollo. Pero a la media hora se acaba el corto y te cuentan el mes anterior al rodaje. Y no es un falso documental, es ficción. Y ahí empieza una comedia descacharrante de, pues eso, del mundillo del cine, de grabar sin recursos, de tal. Y con el añadido de que este corto está rodado en un plano, por eso se llama One Cut of the Dead, y se emite en directo. Así que ver cómo van solucionando los problemas del rodaje in situ para que no se noten y tal y cual, ahí entiendes por qué el cortometraje que sale al principio es bastante infumable. Yo la recomiendo, hay que aguantar la primera media hora, no es fácil, porque pero luego a mí me ha sacado la carcajada varias veces. Yo la he visto también. Una película bastante. Y me pasó parecido, ¿eh? La primera media hora decía, ¿pero qué estoy viendo? ¿Por qué he ido aquí? Y luego. En Movistar, yo creo. ¿Dónde la has visto, Fancho? En Movistar. ¿No sé? Sí, sí. No. ¿Pero es de terror? No es comedia, sin más. No, es comedia. O sea, la primera hora ya es corto este tal. Y luego es que es comedia. Además que muchas veces te puedes sentir identificado de, pues eso, a mí alguna cosa de estas me ha pasado en algún rodaje, ¿no? Cosas así. Uh-huh. Está dirigida está por Shinichiro Ueda. Sí. El mismísimo. El gran Shinichiro Ueda. El gran Shinichiro Ueda. Muy bien. muy fan de Claqueta Final de Chirichiro. La recomiendo. Y luego ya la guinda al pastel es los créditos finales, que ya hacen el triple mortal, que es, te muestran el rodaje del falso rodaje del cortometraje, que es un rodaje. O sea, una locura de cámaras, de posiciones y de historias, que es pues eso, el triple salto mortal. Eso es un poco Christopher Nolan, ¿no? En origen, ¿no? Ahí, ¿no? Es un sueño dentro de un sueño de, pues así. Sueño de sí. Muy bien. Bien. Pues nos lo apuntamos. One Cut of the Dead en Movistar Plus. Castañeda. Vale, pues yo os quiero hablar hoy de un documental que he visto, que se llama El hombre que pudo salvar la vida de Michael Jackson por segunda vez. ¿La has visto por segunda vez? La película se llama El hombre que pudo salvar la vida de Michael Jackson por segunda vez. Es un documental. O sea, que eso ya es un spoiler, sí. ¿Eh? Porque ya lo ha salvado entonces. La ha salvado efectivamente una vez. Y ya sabes, no, con el pudo de que no la va a salvar. Ya sabes, está muerto. Es un documental sobre Luis y Toledo. Es un documental sobre Luis y Toledo. Pero muy curioso, ¿sabéis que Luis y Toledo reclamó, incluso llegó a juicios con Michael Jackson porque dice que él había escrito Thriller? Thriller, y de hecho pidió que se hiciera la prueba del carbono 14. Sí, porque de hecho es que lo que cuenta en el documental es que la registró en el año 60 y tantos. Y el tipo era muy fan de la familia de los Jackson y le mandó cintas a Michael Jackson. La historia, claro, esto te lo cuenta y bueno, hasta la BBC le da credibilidad. Lo que pasa es que, claro, Luis y Toledo luego te habla de que es la segunda vez que le podía haber salvado la vida, porque en el siglo X, ya en otra reencarnación que tuvieron, eran amigos, Michael y él, aunque aquel entonces no me acuerdo cómo se llamaba, Paolo. Entonces Michael se llamaba Paolo y ya entonces le salvó la vida. También cuenta que ha estado reencarnado en Marte y en Ganímedes. Entonces, claro, estas cosas de Luis y Toledo, que te las tomas a chufla, porque de hecho Luis y Toledo salió en la tele en los 90, en Crónicas. Sí, sí, ¿sabes? Era habitual. Luis y Toledo sale en Torrente incluso. Era un poco un freak. La que pasa es que, por lo que parece, es que sí que realmente la canción era... La canción se parece absolutamente. O sea, que empieza con una risa y te lo llegas a creer, no te lo sabes si creer, porque claro, efectivamente, un tipo que te dice estas cosas, pero claro, te crea la duda. Al final el documental está hecho para que estés dudando todo el tiempo, ¿no? Y te quedas así dudando, y a mí eso me ha gustado. En realidad es una entrevista con reproducciones o recreaciones del juicio, porque llevó a juicio a Michael Jackson, lo perdió. Pero Quincy Jones decía era copiada, ¿eh? O sea, Quincy Jones, el productor de Thriller, decía, en este disco está copiado hasta, vamos, que también es verdad que lo copias, pero luego haces, o sea, que hiciste la canción de Luis y Toledo, pues es la misma melodía, pero luego no luce tanto como el Thriller de Michael Jackson. Recordemos el Thriller, que... el disco más vendido de la historia en su momento. O sea, que el tipo, claro, diciendo, se pone a llorar incluso, por favor, si yo lo que quería, Michael, es que no dijese que no me conocías. Y se pone el tío a llorar. Entonces es muy curioso. No se queda en el mundo freak porque empatizas con él y tiene... Yo lo recomiendo. ¿Y no has dicho dónde podemos verlo? Filming. En Filming. El hombre que pudo salvar la vida de Michael Jackson por segunda vez. Sí, es de Daniel Chaumel y la han estrenado en Filming, yo creo, directamente. Hace 2 semanas. Muy bien, pues otra que nos apuntamos, Ángel. Yo he visto de todo, ¿eh? Hasta podéis escoger si queréis, porque ahora me he puesto a ver más cine y como tengo mucho tiempo libre ahora, porque me han puesto en el trabajo horario intensivo, pues estoy viendo una peli al día. Yo por mi parte voy a destacar una que vi el otro día que se titula Mr. Jones. Me impactó bastante. ¿La de Richard Gere? No, esa también la he visto. Pero no, es esa la que digo. Es una que la tenéis en Movistar Plus, si la queréis ver, vosotros que tenéis Movistar. Yo la vi a través de Rakuten, alquilándola. Y está muy bien, es una película que explica la historia de un periodista que entrevistó, se hizo famoso, entre comillas, porque entrevistó a Adolf Hitler en su momento, y luego quería entrevistar también a Stalin. Y bueno... se va a una zona de la Unión Soviética que está así un poco dejado de la mano de Dios y ahí descubre cosas que no se corresponden con lo que la realidad. No digo nada más por si la queréis ver. A mí me impactó, me parece que es una película que empieza con un ritmo, luego se va a otro estilo distinto, muy impactante, y luego vuelve otra vez al un poco a lo que hay al principio, y la verdad es que está muy bien. Visualmente muy, muy buena. Aunque dura más de 2 horas y la parte central esta que os comentaba es como muy entre comitas cine de autor, entre comitas, ¿eh? No tiene música, no tiene, es así más, más cruda, no se me hizo pesada y me pareció muy interesante. Es la peli que yo recomiendo de las que he visto esta semana, que me ha parecido más destacable, porque luego he visto otras cosas más. Sí. Ángel, una duda, ¿has dicho entre comillas? Quiero decir, no sé lo que he dicho. Entre comillas es un poco Ned Flanders, ¿no? Quería decir entre comillas. Bien, bien, bien. No, perdón, ¿eh? No, es que me ha hecho gracia. Normal que te haga gracia. Yo a partir de ahora entre comillas. Entre comillas. Sí. Pues yo he visto, bueno, aparte de verme los comentarios del director el otro día viendo Gladiator, los comentarios de Ridley Scott, el director de foto y un tipo de producción, que era, estaban las 3 horas que dura, estaban todo el rato diciendo, pues esto lo hicimos muy bien por esto y por lo otro. Ah, pues esto lo hicimos fenomenal por esto y por lo otro. Esto funcionó. ¿Es el montaje extendido? ¿El montaje extendido era más? No, era el montaje normal. El de cine, ah, bueno. Ha hecho 3 horas. Era el de cine, el de cine. Y no vale. Hicieron nada mal, ¿no? ¿No? Yo no escuché nada malo. Si era algo malo, no era suyo. Se lo callaron. Pero lo recomiendo, recomiendo los comentarios de Ridley Scott de su película Gladiator, está muy bien. Aprenden mucho. Y luego me he terminado la primera temporada de una serie que ahora acaba de estrenar su segunda temporada. Y quería verme la primera antes de ver la segunda, por razones obvias. Claro. Podría haberlo hecho al revés, pero no sí. Me parecía. Bueno. Y se llama The Boys. Creo que ya alguien ha hablado de esto aquí, ¿no? Oh. Foncho, ¿puede ser tú? Sí. Sí, yo creo que hemos hablado todos de esto. Sí, yo creo que en su momento hablamos de la serie, sí. ¿Pero soy el único que no la había visto o qué? Pues sí. Yo la primera sí que la he visto ya, la segunda la tengo pendiente. La segunda se han salido 3 capítulos, yo los he visto los 3 de momento. Sí, 3 capítulos. Yo también los he visto. Madre mía, yo no. Creo que venía aquí de innovador y... ¿Te la has visto entera entonces? ¿Qué tal te ha parecido? A mí me ha parecido una serie impresionante. Empieza fuerte, muy, muy fuerte, Tiene puntos sí, gore. Sí. El primer capítulo es enorme, sí. Tiene sí, puntos sí. Muy gore, Muy salvajes. Sí, es una serie sin concesiones, ninguna. Y no, a mí me ha parecido una serie sorprendente. Te trata el tema de los superhéroes, del lado oscuro de los superhéroes, que también lo tienen. Y la verdad es que me ha dejado bastante sorprendido. También no ha tenido mucho mérito porque me he subido una ola que ya estaba creciendo con esto del estreno de la segunda temporada y todo el mundo estaba hablando de ella. Y bueno, ha sido un poco como he seguido al flautista de Hamelin un poco, ¿no? Pero bueno. Yo creo que de todas formas... Bien. Ese flautista hace tiempo que tocaba. Que así... Sí, pero además yo creo que una cosa empieza tan fuerte de todas formas la primera temporada que luego baja un poco, pero pues yo creo que es normal porque es que empieza el sí. Primer capítulo es no, pero luego acaba arriba, ¿eh? Luego acaba arriba. O sea, vengo aquí con una mochila cargada de ilusiones y para que vengas tú y me la revientes. No, digo la primera temporada que ya has visto. He visto la primera temporada, a mí no me ha parecido que baje, a mí me parece que está muy bien. Sí, bueno, yo es que soy... Hombre, a mí el que más, pero, me, estorba, Jorge, el que más me estorba es el personaje, el protagonista, Carl Urban, que es el de la perilla y el... que me parece muy... Un poquito muy demasiado impostado, bueno. Muy impostado. Pero el... Macho. Está bien. El ¿cómo se dice? El patriota y todos estos... Los personajes de los superhéroes son... Homelander. Me parece que son geniales. Y Elizabeth Shue, que hace un papelón también buenísimo. Es súper villana. ¿Y Giancarlo? Giancarlo Espósito. Que está en todos lados, En todas las asas. ¿De quién interpreta? No me acuerdo ya de qué interpretaba Giancarlo Espósito. Es jefacísimo. No, si lo hubiesen dicho a Giancarlo Espósito en los años 70 o en los años 80, cuando empezó a hacer cine independiente con Jim Jarmusch, que iba a estar petándola en televisión con 60 años, no se lo creía, No parece él, ¿no? La verdad es que actuaba en también este hombre, hacía de malo malísimo en el Mandaloriano. Bueno, sí. Mandalorian. Sí. Bueno, sale poco, pero sale. Pues es una serie que no es, que no, es, no la puede ver todo el mundo, porque como ya digo, tiene, yo soy antigore, pero tiene algunas cositas que la verdad es que me he tenido que levantar del sofá y... Pues Jorge, no sé si nos pueden decir algo Miguel y David, pero yo he leído que la segunda es más gore que la primera. Yo no sé. En los tres primeros capítulos sigue la misma tónica. O sea, no he notado un subidón de gore, por ejemplo. Es que el principio este, cuando se queda con los brazos ya en, sí, sí, en la sí. primera, ya es que sí, es una declaración de intenciones, ¿no? El primer capítulo de la primera temporada. La sí, sí, sí, sí, tal cual. Por hacer un apunte, rosa o friki, el Hiwi, el protagonista, Jack White, es hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid. Ah, no, mira. Qué cosas. Sabía yo, Mola. Fíjate. El prota, ¿no? El que sufre un impacto en la primera. Sí, primera el que se queda con los brazos en la mano. Sí. El que está con su novia ahí tranquilamente. Y luego viene el otro. Está muy bien la serie. Yo la recomiendo. Para estómagos fuertes y bueno, y me encanta porque al principio de la serie hay como 200 advertencias, sexo explícito, violencia explícita, algo de drogas, pone algo de drogas. Bueno, pues estas han sido un poco las propuestas de esa semana y pasamos a nuestra siguiente sección. Y en Cuatro Hombres Sin Piedad, hoy vamos a tener contamos con una visita muy especial. Tenemos la visita de Borja Pérez Verdugo, actor de teatro, de televisión, que hoy se une a nosotros y formaría lo que podría denominarse el quinto hombre sin piedad. El quinto Beatle. ¿Qué te parece ser el quinto hombre sin piedad, Borja? Ninguna piedad. Pues se me hiela la sangre. Se te pone el pelo como los pelos como escarpias. No, saludos, no creías que este momento fuese a llegar. Hay que decir que Borja es un apasionado fan de nuestro programa. Borja y los dos que nos estáis escuchando. Y bueno, pues siempre es bueno contar con la visión de un intérprete para estos temas que debatimos. Y el debate además lo has traído tú. Borja, cuéntanos qué debate traes. Pues, ¿actores de cine clásico o actores actuales? ¿Qué os parece? ¿Si son mejores los antiguos o los de ahora? Cuando decimos antiguos, ¿estamos diciendo época primigenia del cine o...? Claro, ¿cómo de antiguo? ¿Los años 70 es antiguo? Cine... Está, antes no había actores. Pues desde el 27 que empieza el cine sonoro, ya a partir de ahí empezamos. Otro rollo. Bueno, vale. Sí. Por eso sí, quería marcar. Sí, lo que pasa es que ya era otra cosa, ¿no? Eran actores. Vale. Claro, sí, pero. Sí, claro, porque podríamos hacer como en Origen, claro, hacer tres capas, ¿no? Los actores modernos, los actores antiguos y los del cine mudo. Pero vamos a quedarnos con dos capas solo. Los mejores, los del cine. Los mejores, los del cine mudo. Está aquí el debate. Está aquí. Un placer. Bueno, pues empezamos, Borja. ¿Qué opinas tú? Cuéntanos. Pues yo opino que, a ver, yo creo que para mí no hay, o sea, hay que establecer diferencias. Creo que para mí son igual de buenos. No puedo decir que los actores del cine clásico sean mejores que los de ahora. Correcto. También se dice mucho esto de que ahora están más formados o tienen esas referencias de antes, pero yo creo que no. Yo creo que me parecen por igual. ¿Castañeda? Igual de buenos. Vale, yo creo que... muchas veces nos gustan más los actores, a veces no simplemente por sus dotes actorales, sino por el carisma. Esto se ve mucho en el cine antiguo, cine clásico, que hay muchos Cary Grant, a lo mejor no es el grandísimo actor, pero es un carisma que te embelesa y que le quieres ver siempre, o James Stewart, no sé si, bueno, James Stewart es un redactor en cualquier caso. Pero yo creo que el cine antiguo, el cine clásico, tira más de la del carisma, de alguna manera. Y ahora yo, bueno, siempre en todas las épocas ha habido de todo, entiendo, claro. Pero ahora sí que, por ejemplo, estoy pensando en Michael Shannon, que es un actor que me gusta muchísimo. Michael Shannon. El mejor podcast de cine que hay actualmente. Sí, no sabemos quién es Michael Shannon. Shannon es un actorazo. O yo qué sé, John Turturro. John Turturro no tiene gran carisma, pero es... Pon la foto ahí, ya verás cómo la has visto tú. Oh, a ese. My God. Vale. Es que no sé, ese actor me... Te tiene que gustar mucho, porque era el único... Sí, hombre, por el nombre no le recordaba, pero por la cara sí. Y la peli esta de Take Shelter... Sí, muy buena. Claro, la cara, ¿verdad? Sí, me acuerdo de ella. Sí, me acuerdo de ella, Manocoro. Take Shelter es buenísimo. Y hace un papelón en Boardwalk Empire, la serie de Scorsese, hace un papelón. Sí. Es el malo de La forma del agua, esto. de aquella peli horrorosa de... Sí, del spin-off, ¿no? Del personaje. Sí, es verdad. Yo no la he visto, pero cuando vi alguna imagen de la peli, digo, si este es el personaje de Hellboy, coño. El híbrido, ¿no? El anfibio ese. Bueno, entonces David, decías que te gusta mucho, por ejemplo, Michael Shannon y... John Turturro. Sí, me suena. John Turturro. Ese sí que te suena, ¿no? John Turturro no es el gran carisma, pero es un actor como la copa del pino. Sí, hombre. Pero es carisma. Sí, Turturro tiene carisma, Yo creo que es un carisma distinto a lo que podemos decir de Cary Grant o... Sí, bueno, sí. Sí, es más un tío que cae bien, ¿no? Que te agrada ver. La semana pasada le vimos en una. Lo comentamos en una película en la que actúa y me parece que está espléndido. Está espectacular, pero efectivamente es deleznable el personaje. Un poco, pero al final acaba teniendo razón. Es triste, pero es verdad. Bueno, sí, no vamos a hablar de esa película más, no, pero bien. Se podía comparar un poquito con Peter Lorre, que es de los antiguos también, es de alguien que quería mencionar, ¿no? Que sí, Peter Lorre era un tío con muchísimo carisma, por ejemplo. Peter Lorre. Yo, un actor que me he encontrado con mucho carisma, que a dar viendo las pelis estas de Universal, Claude Rains, me encanta ese hombre. Claude Rains. Tiene un porte en pantalla, una manera de moverse, de hablar, de gestualizar. Me encanta. Edward G. Robinson. G. Robinson, exactamente. Y luego, entre medias, estaría Paul Newman. Que es decir, entre medias en el eslabón. Es el eslabón entre los dos, ¿no? Pero Paul Newman es el mejor siempre, da igual. El mejor siempre, sí. ¿Y dónde pondríamos ¿A quién? Al gran padrino. A Marlon Brando. A Marlon Brando. Clásico, ¿no? Marlon Brando. Claro, pero Marlon Brando vino con nuevos aires, un poquito de intensito, tipo Daniel Day-Lewis, de yo... Me meto en el personaje un mes. Fíjate que yo creo que Marlon Brando era aún más intensito que Daniel Day-Lewis. Sí. Pero ahora sí, buen actor, ¿eh? Como Max Reck, ¿no? El actor que interpretó a Nosferatu en la peli de Murnau, que decían que era de método y que llegaba maquillado ya al set de rodaje y la gente, bueno, creó ese rumor de que era un vampiro de verdad, porque nadie le vio sin ser Nosferatu. Actores de método. Oye, Borja, ¿tú cuál es tu actor antiguo favorito y el de ahora? Pues yo tengo muchos. Tengo Paul Newman, coincido, ¿no? Pero casi uno de los mejores de la historia, ¿no? Robert Mitchum, Gregory Peck, Gary Grant, coincido también. Pero sí, yo siempre he pensado que claro, que para establecer un poco la diferencia entre los actores de ahora y los de antes, pues bueno, es que hay que ver también la evolución de los modelos interpretativos desde el cine mudo, como decíamos antes, hasta los años 50, que es cuando ya los actores empiezan, ¿no? Y bueno, al principio eran casi mimos, ¿no? En el cine mudo eran una gestualidad muy expresiva y luego, pues bueno, todo empieza a dirigirse hacia el naturalismo una vez que ya empieza todo esto. Y luego ya lo que vino a ser la actuación de, del sí, método. Sí, el método, ¿no? Entró fuerte. De, el método entró fuerte. Y sobre todo, pues bueno, creo que hay una diferencia cuando vemos cine clásico, que es por la relación que hay entre el teatro y el cine, o sea, sí, la relación que hay entre el teatro y el cine, que es más estrecha. O sea, el cine se inventó posteriormente a la forma teatral, y por eso cuando vemos cine clásico estamos viendo pues una herencia innegable, ¿no? En todo esto. Y bueno, y pues ahí están todas las películas que se llevaron de Tennessee Williams a pantalla, que son auténticas obras de teatro, ¿no? Como La gata sobre el tejado de zinc, de Paul Newman, brillante. El tranvía, Llamado Deseo. Baby Doll. Pues bueno. Eran actuaciones que se acercaban mucho, están muy, o sea, hacían mucha referencia a lo más próximo que era el teatro cuando empezó todo. Y Ángel, ¿cómo lo ve? Yo lo veo muy bien todo esto. Yo creo que sí que es verdad lo que comenta Borja también. Son épocas distintas y creo que también podía influir la técnica cinematográfica de cada momento. No es lo mismo lo que se rodaba en los años 40, 50, 60, sobre todo 40, 50, que tenía una manera de rodar distinta a cómo se rueda ahora. Ahora, pues, la cosa es mucho más loca, mucho más... Los directores se han arriesgado a lo mejor a ser más concretos y rodar más de cerca a los actores, más, y supongo que te suelta a pie a ser más expresivo, o más que más expresivo, expresivo de un modo distinto como era antes. Entonces, hombre, es difícil quedarte con los de antes o con los de ahora. Antes había, sí que es verdad que estoy de acuerdo, que antes a lo mejor se vendía mucho más el saber estar, el porte, la elegancia, y hoy en día pues es más el actor meticuloso también, se lleva mucho, ¿no? El actor que... Me viene a la cabeza no sé si os pasa a vosotros ahora, me está viendo a la cabeza a Robert Downey Jr. en Tropic Thunder. Haciendo ese actor que se pone de la piel negra para hacer bien el papel. Antes también los actores hacían muchas películas. En los años 50, Humphrey Bogart, toda esta gente hacía películas como churros. No vendía más el saber estar delante de la pantalla que realmente en hacer una actuación excelente. Había más oficio, quiero decir, más de seguido. Sí. Y ahora sí que queda más pie a que un actor se trabaje más el personaje, y como nos hemos arriesgado más a la hora de dirigir, a la hora de crear, pues también se pueden lucir un poco más, yo creo, que antes los actores. Bueno, y que ahora eligen, bueno, algunos no tienen más remedio que coger lo que les den, pero que eligen sus propios papeles. Quiero decir que antes era lo que decía David, la cadena de montaje, es decir, tú tenías un contrato de... Es como si tienes un contrato de cadena en televisión ahora, ¿no? Que lo mismo te mandan a hacer Pasapalabra, que lo mismo te mandan a hacer El programa del verano. Chapuzones en una piscina, quiero decir. Pues antes era un poco así. Ahora tú te haces la de Fred Astaire y pasado mañana te tienes que ir a hacer la de Humphrey Bogart, ¿no? Oye, que mea culpa, que como siempre, otro día hablábamos de actores y actrices y que no hay, y solo hemos mencionado actores. Mea culpa porque yo he sido el que he empezado a hablar y solo he hablado de actores, nada de actrices. Yo iba a mencionar actrices, pero lo iba a hacer al final para dejaros mal a todos. Podemos hablar de Barbara Stanwyck o podemos hablar de... Es que es eso lo que te iba a decir. Barbara Stanwyck, Greta Garbo, el Ángel Azul era Marlene Dietrich. O sea, no hablo ya de las guapísimas de la época como Jean Tierney o... Bueno, Katharine Hepburn tenía muchísima personalidad. Hablo de mujeres ya con carácter, con personalidad, que ya tenían unos roles también de mujeres independientes, fuertes, ¿sabes? Digo, ya en los años 40, en los años 30, muy marcados, ¿no? Sí, y de ahora, a mí me gusta mucho Maggie Gyllenhaal. ¿Sabes qué? Esta... Sí, la hermana de Jake Gyllenhaal. Sí. Esa también... Esa tiene muy buenos papeles. Recordemos que es la novia de Batman en Batman 2 de Nolan. Y la protagonista de Secretary, esa película turbia con Spider. Es Spider. Spider, que hizo Spider. Spider-Man. Podría hacer la película, ¿eh? ¿No? Spider-Man. Bueno, a mí, del panorama actual, me quedo con Hilary Swank. Es una actriz que me encanta. Siempre está bien. Hace películas que son obras maestras y películas que son truño. La tengo un poco perdida yo desde hace unos años, ¿no? Sí, yo también la tengo algo perdidilla, pero sí, tuvo un boom con la peli de boxeo de Million Dollar Baby. Y antes con Boys Don't Cry también, ¿no? Boys Don't... Bueno, y antes con Boys Don't Cry. Cry hizo bueno, un núcleo. Estuvo en una peli de Nolan que todo el mundo se ha olvidado de ella. Insomnio. Insomnio. Sí, exactamente. Insomnio. Sí, sí, sí. Con perdón por haber cortado y, a Foncho. Sí. Foncho. Pues... se me hace muy complicado decidir si son mejores los de ahora que los de antes. Entonces esto se tendría que resolver con lucha de paladines. Y yo creo que en cuanto me encanta este concepto de lucha de paladines, En cuanto a actrices, sí creo que hoy en día hay mujeres que pueden estar a la altura de las mejores actrices del cine clásico. En cuanto a actores masculinos, no lo tengo tan claro. Salvando a unos cuantos, pues... Y sobre todo que el otro día estuve leyendo un artículo que venía a decir que... un poco esto, ¿no? Que el género femenino sí es verdad que se va renovando muy bien las camadas de buenas actrices. Y en el cine masculino pasamos de los Gary Grant y demás a los Marlon Brando, Paul Newman y demás, de ahí a los Robert De Niro, Pacino, Jack Nicholson, de ahí a los DiCaprio, Daniel Day-Lewis, etcétera. Y ahora nos hemos medio conformado un poco con los Ryan Gosling, Tom Hardy y alguno más, pero es que no parece que venga detrás una energía nueva que pueda estar a la altura de estos. Entonces tenemos, pues eso, a Brad Pitt con 50 años haciendo papeles de treintañero y Tom Cruise haciendo Misión Imposible. Brad Pitt con 50 años quitándose la camiseta, Pero es que el tema es que él puede hacer eso. Sí, sí, hombre, sí. Pero... Es que no, es que no es como Roger Moore cuando hacía de James Bond las últimas pelis, que ya se veía que no podía, que estaba ahí porque tenía un contrato o lo que sea. No, no, es que Brad Pitt lo puede hacer. Fíjate que el otro día, Foncho, justo que has dicho una clave, el otro día hablando con Borja, cuando estuvimos hablando de que viniese al programa y tal, estuvimos hablando de esto y me dijo una cosa que dije, esto hay que sacarlo en el programa porque a Foncho le va a encantar. Que me dijo que Tom Hardy estaba prácticamente sobrevalorado. lo entiendo. Ah, pues yo creía que te ibas a enfadar, no, fíjate. La gente sin criterio es lo que tiene. No, hombre. Tom Hardy, cada uno... Los cuchillos. Que piense... Yo a Tom Hardy, a mí me encanta, más por el carisma que tiene y que imprime, que por su capacidad actoral, que sí es verdad que hay veces que guay, pero hay otras veces que se le ve que no tiene ni ganas. Sí, Venom. Venom o sí, algunas más. Y ya que hemos... Mad Max. No sé si se lo toma en serio. Borja no es tan fan de Mad Max. Yo tampoco. Ah, Mad Max. Bueno, a mí sí, porque creo que mucha gente ha perdido la perspectiva de las primeras pelis de Mad Max. Si tú pones las pelis de Mad Max de Mel Gibson, es exactamente el mismo papel. Un tío que habla con gruñidos, que dice cuatro palabras cuando eso y poco más. O sea que en ese sentido se parece... Borja, réplica, por alusiones. A mí me gusta más Mel Gibson. Bueno, a lo mejor es una cosa más de la infancia pero me gustan más las originales, la verdad. Me parece que a nivel visual las nuevas son espectaculares, pero hay veces como que el actor me parecía al final de la película que ya no se lo tomaba en serio, y esto no lo digo yo, lo decía él en declaraciones que leí en su momento, que decía que no estaba a la altura de la película por la actriz que la habían puesto, Charlize Theron, al lado, y que no se sentía... Y luego dijo, después de esa declaración, decía que si hubiese, que ahora que es un poco más viejo, a lo mejor sí estaría a la altura. Sí, entonces, y aparte que él discutió mucho con George Miller porque no entendía lo que estaban haciendo. O sea, porque decía, esta escena no va a concordar con la siguiente y cosas así. Y George Miller le dijo... La magia de los actores de querer entender las cosas, de verdad. Claro, George Miller le decía, déjame en paz, que esto ya lo haremos en el montaje, no seas pesado. Y el otro... Bueno, es público que luego pidió perdón. Una vez estrenada la película le dijo, ah, vale. Ya sé lo que querías. Yo tengo una anécdota muy curiosa con Mad Max 2, la antigua, la fui a ver al cine. Y yo no sé si era una copia pirata o algo, pero nada más empezar, había un traveling, un plano aéreo, y salía una carretera con coches. O sea, yo. O sea, esto. Digo, esto como que era algo que no debía estar ahí. Es que estas copias malas, porque también he visto en un cine de verano, fui a ver. ¿Cómo se llama esta, hombre? Pretty Woman, y vi un micro arriba. Sí. Pero eso son copias que no están bien cacheadas. Ya, por eso sí, pero es que bueno, es curioso eso. Joder. Ya que estamos hablando de intérpretes y demás, a mí me gustaría ensalzar la figura de la escuela británica. Creo que los británicos, según van pasando los años, cada vez son mejores y alcanzan su punto máximo ya cuando se van a retirar. Ian McKellen, Christopher Lee, Michael Caine, sí, todos los seres, todos los que son seres. Bueno, Benedict Cumberbatch, es esta mujer que sale en las pelis de Bond, que era la jefa de Bond, no me acuerdo ahora, con el pelo blanco. Ah, sí, hombre. Judi Dench, eso. The Queen. John Hart. Enorme. Sí, sí, hombre, no. Es que no sí, paran sí, de crecer. Lo que ha dicho David de Benedict Cumberbatch es la bomba. El tipo este que hizo de Frodo Bolsón en la trilogía del Hobbit también. George Martin. Martin Freeman. Bastante. Martin, no. Freeman, George Martin Freeman. ¡Ay! De Frodo Bolsón. Sí, de Frodo Bolsón. De Bilbo. No, de Bilbo. No, pero ese no es Martin Freeman, ¿eh? Sí, en la trilogía del Hobbit, no en El Señor de los Anillos. El Hobbit. Joder, es que yo ya doy por hecho que es difícil verte la trilogía del Señor de los Anillos como para tener ganas de verte la trilogía del Hobbit. Entonces, claro, yo la vi sin ganas y la vi. Sí, yo tengo las tres en versión extendida y no me gustan, pero como soy un puto friki de Tolkien, pues me las compré y me las vi. Y son un dolor, ¿eh? Las extendidas son un dolor, tío. Es una cosa que dice. Peter Jackson tiene que comer, ¿a que sí, Jorge? Este ángel. Sí, claro, pero se puede ser un poco más. Mira, justo hoy, no lo he comentado antes porque he preferido comentar otra película, pero justo hoy he visto El Señor de los Anillos, película animada. Ah, la de antigua, este hombre. La antigua, la del 78, la de Ralph Bakshi. Sí. Y pues va al grano. O sea, se pueden hacer. Y el proyecto de hacer dos pelis, al final no se hizo con dos pelis. Y estos dos anillos tienen motivo, pero El Hobbit se podría haber hecho en dos películas. Y en una. Habría quedado bien. El proyecto original que había con Del Toro, y en una. No, pero dos está bien. Yo creo que hay chicho para hacer una novela corta. Bien hecha. Pero ya no es como en la novela, también es lo que cuenta la novela. Y yo creo que El Hobbit tiene suficiente historia para hacer dos pelis. Yo dos pelis la veo bien. Pero dos pelis de dos horas, ¿eh? O dos horas y media. Yo creo que habría estado bien. Pero una trilogía ahí, y encima obvia cosas interesantes del libro y se inventa otras que no vienen a cuento, así que... Bueno, vamos a retomar el tema que nos acontece, que es los actores del cine clásico o moderno. Yo por mi parte voy a decir que a mí me es muy difícil compararlo. A mí me pasa un poco como me pasa con el deporte, es decir, en el fútbol, por ejemplo. ¿Es que juegan mejor los jugadores de ahora que los del Madrid de los 60? Que la generación Yeye. Pues para mí sí, porque yo veo las imágenes y me parece todo muy tosco, muy, muy rudimentario, muy... Pero claro, es que tanto en el deporte como en el cine son un poco deudores de su época, deudores también de lo que tienen alrededor. No sabemos si a Cary Grant hubiese estudiado cine ahora en Nueva York y si hubiese interpretación en Actors Studio y si hubiese... No sabemos lo que hubiese hecho, a lo mejor no habría hecho nada. Entonces me parece tan difícil de valorar, es como... Yo qué sé, cualquier competición deportiva te echan la vista. Hombre, no te hablo de Nadia Comaneci, claro, si te ves un vídeo de Nadia Comaneci, pues claro. Sí, perfecto, 10. Pero sí, lo considero que es muy complicado, tanto los actores como las actrices en general, la interpretación, digo, valorarla en función de la época, porque la época también conllevaba pues un montón de adelantos técnicos y que ayudan a la interpretación, evidentemente. ¿No? Y en la época de los años 50 no había películas no había muchas películas arriesgadas como ha podido haber luego en la época de lo que hablaba Peter Biskin en el libro de Zoreros Salvajes, Moteros Locos, no sé cómo se llama el libro, que es toda esta generación de Easy Rider, de Pacino haciendo Tarde de Perros, de todo este cine independiente, ¿no? En esa época no, en esa época era cine de estudio. No sabemos qué habría hecho Spencer Tracy si hubiese hecho una película independiente, ¿no? Entonces es complicado de para mí es complicadísimo de comparar. O sea, a mí me gusta el debate, pero... Complicado, sí. Pero sobre a mí me es un poco complicado. Sobre todo porque al final también, claro, es que estamos... la época importa. Importa mucho, como dice, porque bueno, son otra forma de hacer cine, otros contratos, como decíamos. A veces los actores no tenían ni posibilidad de elegir cómo eligen los papeles, es decir, cumplían un contrato que tengo entendido que eran incluso de 7 años. Y bueno, y eso que admiramos de estos actores del cine clásico, que es la presencia de esa clase, pues bueno, ya no estamos en una época que ya esas maneras ya no son posibles. Es decir, esa manera que tenía de fumar Bogart, yo lo intento y es imposible. Eso no se puede imitar ya. Y bueno, pues esas maneras han cambiado, igual que esa forma de interpretar. Pero bueno, ahí yo pongo un ejemplo también, o sea, El Cabo del Miedo o El Cabo del Terror, ¿no? Robert Mitchum o Robert De Niro, ¿no? Ahí, bueno, claro, ¿qué te gusta más? Pues yo es que los veo a los dos y me gustan por igual. Es decir, entendiendo el contexto de todo lo que estamos hablando, si te traes a Paul Newman después de hacer El Buscavidas y te lo llevas a la que hizo 25 años después Scorsese, ¿no? ¿Cómo se llama? El color del dinero. Bueno, pues o te traes a Paul Newman ya al final de su carrera en Camino a la Perdición. Y bueno, y es decir, viene de una época y termina actuando en esta época y es que no hay diferencia. Es decir, el que es bueno es bueno. Las formas, claro, las formas sean distintas, claro, de hacer cine. Además, vale, pues, luego fue un ejemplo en su vida, ¿no? Con la salsa lo donaba todo, o sea, fue como intachable, ¿no? El tipo. Sí, sí. En este programa somos muy admiradores. Hombre, de suya es aquella famosa frase de ¿para qué voy a comer hamburguesa afuera teniendo solomillo en casa? ¿No? Cuando le preguntaban por la fidelidad a su mujer. Bueno, y ya para ir terminando, voy a proponeros un juego que me digáis una dupla, actor o actriz, uno de los dos tiene que ser de cine clásico y otro u otra tiene que ser de cine moderno. ¿Y el género? ¿Dónde los meteríais? Ojo, acota. ¿Cómo género de qué género? ¿Comedia? El que queramos, ¿no? Comedia, thriller, terror... Vale. La momia, me da igual lo que... Actores que nos gusten mucho. ¿Actor de cine clásico con actriz de cine moderno o actriz de cine clásico con actor emparejando, los que os parezcan de alguna manera. Yo estaba pensando... No, emparejarlo de alguna manera, no. Yo estaba pensando en Gracita Morales y Carmen Machi, ¿no? Podría ser una buena pareja. Gracita Morales y Carmen Machi podría ser muy buena, pero eso evidentemente sería comedia, no lo podrías en un drama, ¿no? Bueno, a Gracita Morales no, creo que Carmen Machi algo ha hecho, ¿eh? Aunque quieras. Una vez pones a Gracita Morales y Carmen Machi, puedes ponerlo donde quieras, sí. Ciencia ficción, si hace falta, yo creo que... A ver, Ángel... Mira, me voy a quedar con un actor que me gusta mucho, clásico, y que normalmente no se le tiene entre los mejores, porque sé que, por no ir a los de siempre, que es Bela Lugosi, a mí me gusta mucho. Y de actriz contemporánea, pues me quedo con mi amiga Hilary Swank, que he comentado antes, y les voy a poner en un drama, porque Bela Lugosi era muy bueno en todo lo que hacía, no solo en el cine de terror. Bela Lugosi is dead. Vale, Foncho. Yo cogería a DiCaprio y a Sofía Loren y los pondría en un drama existencial de una pareja llegando a su fin. Vale. ¿Borja? Pues yo cogería a Bette Davis y a Tom Hardy y les metería en la nave de Odisea en el espacio. A los dos. Bette Davis en 2001, me encanta. ¿Pero qué papel haría Bette Davis? La de Hal. ¡Hal! Cuidado que Cuidado que el papel de Hal le pega más a Tom Hardy. Oye, y James Stewart y Carmen Maura también estarían bien ahí, esos dos en un... Sí, también estaría bien. Yo cogería a Joaquín Phoenix haciendo de hija de... Es que iba a decir Bette Davis, me la ha robado. Me la ha robado Borja. Pero cogería a Joaquín Phoenix haciendo de hijo de Katharine Hepburn, que le enseña los modales y cómo comportarse en sociedad. Joaquín Phoenix viene de una institución mental, como todos podéis imaginar. No hemos reparado en gastos en guiones. Bueno, si a alguien se le ocurre, a alguno de nuestros oyentes se les ocurre parejas de cine insólitas, que nos lo escriba en los comentarios, como siempre, en la página de Facebook de Claqueta Final. O en... No, los comentarios solo pueden ser en la página de Facebook de Claqueta Final, ¿no? O en nuestros perfiles de Instagram o Facebook. Claro, o palomas mensajeras. Pero a través de Facebook... Y paseando por aquí por CCI ya me pueden encontrar a veces. Sí, se puede encontrar a Castañeda y le comentáis. Y nada, Borja, pues muchísimas gracias por tu colaboración, por haber estado aquí con nosotros. Teníamos muchas ganas de verte, de oírte. A vosotros por invitarme y fiel seguidor, ya sabéis. Muchas gracias. Necesitamos gracias, oyentes, Borja, como tú. Eso es. Pues, Borja, un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Un abrazo. Chao. Chao. Y en una nueva edición de nuestro concurso Quiz Show, esta semana David Castañeda es el que lo ha traído y el que nos va a poner contra la espada y la pared. A ver quién adivina. Castañeda. Ahí estamos, sí. Pues vuelve la competición, la claqueta final. Hoy vais a competir todos contra todos. Y cuidado, sin trampas. La dinámica es, yo voy a decir frases que han dicho uno de estos tres magníficos directores, que son Quentin Tarantino, Spike Lee y Sam Peckinpah. Entonces, diré la frase y vosotros elegiréis uno. A ver cómo sale. Vamos a ver. Primera frase. Hice una película en la que no disparaban a nadie y nadie fue a verla. Yo no veo... Ah, vale. Sam Peckinpah, dicen todos, y han acertado los tres. Muy bien, ¿eh? Qué bien. No era muy difícil, ¿no? Vale. Bueno, pues muy bien, estáis todos en forma. Os veo así. A ver si falláis alguno, porque si no, se me va el concurso. Segunda frase. Creo que la gente imperfecta es mucho más interesante que la gente perfecta. A ver, que saquen papelitos. Tienen papelitos, sí, para no hacer trampa aquí los compañeros, porque son muy de hacer trampas. Y están haciendo trampas de alguna manera, porque los tres han acertado. Spike Lee, dicen los tres. ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué sabéis tanto? Bueno, porque son fáciles. Son fáciles, vale. Tercera frase. A ver, pilluelos. Soy estudiante de la violencia porque soy estudiante del corazón humano. Venga, a cinco quedan cuatro. Yo me la voy a jugar. Muy bien jugado, efectivamente, Foncho, porque es Sam Peckinpah. Jorge y Ángel dijeron, optaron por Tarantino. Sí, sí, sí. Claro. Tenía ahí... Hemos fallado. Sí, ahí estaba el truco, porque no iba a ser uno de cada, ¿no? Cuarta frase. Adoro los rumores. Los hechos pueden ser engañosos, los rumores ciertos o falsos. Son muy reveladores. Bueno, no estoy muy convencido. Jorge dice que es Spike Lee, Ángel Tarantino y Foncho Tarantino, y efectivamente es Tarantino. Cuidado, Jorge, que te estás quedando atrás. Llevas dos puntos, cuatro Foncho. Estoy el último, esto ya no lo remonta nadie, Quinta frase. Hay una ley no escrita. No puedes tener un personaje judío en una película que no es 100% perfecta o te etiquetarán de antisemita. Hostia. Cuidado con la frase, ¿eh? Tampoco, vale, estoy muy dice, seguro. Dice Ángel que Peckinpah, Jorge y Foncho dicen Spike Lee, y es Spike Lee. Ay. Bueno, pues ha ganado. Era la última, ¿no? No, tengo nueve. ¿Qué te quieres librar? Nueve. ¿Cuántas hay? ¿Van cinco? Coño. Seis. Venga, a cinco que han cuatro. Sexta frasecita. Escribo películas sobre inconformistas. sobre gente que rompe las reglas. No me gustan las películas en las que destrozan a los inconformistas por serlo. Vale, aquí tenemos diversidad de opiniones. Ángel cree que es Spike Lee, Jorge Tarantino y Foncho Sam Peckinpah. Y efectivamente es Tarantino, Jorge, muy bien. ¿Cómo vamos? Yo me he perdido. ¿Cómo vale el ranking? Ángel lleva 3 puntos, Jorge lleva 4 y Foncho lleva 5, cuidado. Coño, voy último. Séptima frase, quiero ser capaz de hacer western como Akira Kurosawa. Foncho, Jorge y Ángel dicen Tarantino y Foncho dice Sam Peckinpah y es Sam Peckinpah. Foncho, ojo con Foncho. Madre mía, Foncho ya está. Está que te sale. Yo creo que ya está en dos, ¿no? ¿Cuánto? La octava es, creo que es. Pero la última vale triple. Octava frase. Creo que es muy importante que las películas hagan mirar a la gente lo que han olvidado. ¿Qué? Mirar a la gente lo que la gente ha olvidado. Todos dicen Spike Lee y efectivamente es Spike Lee. Muy bien, chavales. Última. Es que es una frase muy de Spike Lee. Sí, puede ser. Última pregunta y vale por 3, efectivamente. Venga, si metemos. Vamos a hacer un poco de tensión. Un recuento. Ángel lleva 4, Jorge lleva 5 y Foncho lleva. Demasiadas, es 7. Es que solo puedo empatarle. O sea, que, y si falla, claro. Así que bueno, venga, vamos. La nueva frase es: ¿por qué creemos necesario decir gilipolleces para sentirnos a gusto? No creo que sea. A ver, Ángel dice Tarantino, Jorge dice Tarantino y Foncho dice Spike Lee. Y efectivamente es Tarantino. Cuidado que ha ganado Jorge al final, Gana Jorge. Fíjate. ¿Ves? Los últimos eran los primeros. Ha ganado Jorge por un 2. 3, 4, 5, 6. Pero lo 2, 8. ¡La remontada! Lo curioso es que ha ganado gracias a una norma que se ha inventado el propio Miguel. Ahí al último. Bueno, pero si ya no es mi culpa, quiero decir. Aquí cada uno se suicida. Ya, bueno, digo que es curioso. Ganado, digo que está bien, que es una ironía, ¿no? La vida es tío. Esto es el típico. Cuando jugábamos al fútbol íbamos 21-0 y decía: ¡Es que meta gana! Así ha ganado Jorge. Enhorabuena, Jorge. Muchas gracias. Puedes pasar a por el jamón a tu tienda favorita. Lo tienes allí, ¿no? Con dinero en el bolsillo y te lo compras y te lo comes. Muy bien, muy bien. Pues eso haré, a vuestra salud. Muy bien. Bueno, y una semana más en Visto para Sentencia. Vamos a hablar de la película Un pez llamado Wanda. A Fish Called Wanda. Dirigida por Charles Crichton y John Cleese. John Cleese no está acreditado, pero todos sabemos que ha dirigido la película John Cleese. Sabemos lo que aunque hay. John Cleese dice que no, que la dirigió Charles Crichton, pero todos sabemos que lo hizo John Cleese. Que admiraba mucho Cleese, a Charles Crichton. No engañas a nadie. Y pero escrita por el propio Charles Crichton, pero todos sabemos. ¿Cuántas cosas sabemos, Bueno, el guion es de él, ¿no? En los créditos ponía la historia era de los dos, pero el guion es suyo. La historia es de los dos, pero el guion es suyo. Bueno, Charles Crichton es un director de toda la vida inglés, muy admirado por John Cleese, y ahí lo dejo. Es cierto que las aseguradoras no estaban muy convencidas de que Charles Crichton dirigiese la película porque Charles Crichton estaba ya un poquito mayorcete cuando se hizo la película. De hecho, falleció poco después. Y lo que ocurre es que John Cleese insistió, que si no lo hacía con él, no lo hacía con nadie. Y bueno, digamos que la última parte de la película la dirigió John Cleese, para que Charles Crichton pudiese estar en la sala de montaje. Y todo esto que teniendo ganas de decir Michael Crichton en vez de Charles Crichton, todas las veces que he dicho Charles Crichton. Bueno, la película está protagonizada por John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline, Michael Palin, que son tanto John Cleese como Michael Palin son integrantes de los famosísimos Monty Pythons. Luego Kevin Kline, que es un actor por todos conocido, y Jamie Lee Curtis. Y es una comedia que va a empezar de la que va a empezar a hablarnos Castañeda. El mismísimo. Pues yo tengo una bomba que soltar. Casi se la más. A ver. Pues yo recordaba esta película con mucho amor, mucha risa, mucha carcajada, mucho. Y se me ha venido abajo. Que me duele a mí decirlo, porque no sé si seré secundado por nadie, pero es que ¿Ves? Llevaba una hora de película y digo, pues yo recordaba que me reía en esta película, pero no me estaba riendo. Ahora sí que no vamos a ver Teen Wolf ya, ¿eh? Porque Miguel ya no va a querer verla. Se me ha caído un poco y me ha dolido. De hecho, es que lo he pasado mal, porque si esta película a mí me ha gustado, me desagradaban cosas, me desagradaba la banda sonora, que era muy naive, muy me desagradaba el papel de Jamie Lee Curtis como mujer fatal, me desagradaba David, tenías puede ser día, también, ¿eh? No lo descarto, espero que sea eso, porque... a mí sí, me no tanto, pero a mí sí me ha sucedido un poco lo mismo, ¿eh? Me he envejecido muy mal, lo siento por tal, pero es que no, es que me reí a partir, dije, es que a lo mejor estaba viendo con mi pareja y le dije, yo creo que a partir de ahora es cuando venían las risas. Porque los créditos. Y es verdad que la parte final me gusta más. Y con Kevin Kline me río. Y a veces con John Cleese y las cosas, algunas cosas de Michael Palin. Y Jamie Lee Curtis me gusta mucho como así, pero es que este papel me carga mucho. Es demasiado para mí. Se me empalaga. Así están las cosas, yo lo siento. Me ha dolido, me ha dolido a mí mismo, pero es que sí, así las cosas. Igual te arrepientes de no haber elegido la peli de Cimino. Sí, teníamos que haber Cimino. Foncho. No sé, yo me lo he pasado muy bien, no sé, yo... La había visto hacía un montón de años, me acordaba de muy poquitas cosas y bueno, yo sí, he pasado el rato, tampoco es una gran película, creo que nunca ha pretendido serlo. Creo que a lo mejor en su día tuvo ese boom, porque a lo mejor era un humor diferente o no sé, en los Monty Python y tal. Pero bueno, yo me lo he pasado muy bien viéndola y yo soy muy fan de Kevin Kline, me encanta aquí, o en In and Out o en... Sí. Bueno, en esto de Will Smith con la araña gigante. Dice que no, Kevin Kline lleva bigotes y va a hacer comedia y sin bigotes y no es comedia. No, bueno, en In and Out no lleva bigote. No. Pues mira, no. Se me cayó la teoría, fuera. Ya está. Teoría de montada. Vale, iremos a poner. Muy bien. Ángel. Pues yo también la había visto hace un montonazo de años, casi no me acordaba prácticamente de nada de la película. Y la he disfrutado, me he reído en algún momento puntual, sí que no me he reído todo el rato, pero bueno, ha habido secuencias que es que he soltado una carcajada yo viendo solo la película, que eso no suele ser habitual en mí, suelo ser más introvertido cuando veo solo una película, pero aquí me he reído, me lo he pasado bien, sí que es verdad que tiene un humor pues de su época y que hay algunas cosas que hoy en día ya están un poco fuera de lugar a lo mejor, pero me ha parecido que están bien. A mí me sobra un poco Kevin Kline, me parece que tiene un personaje muy paso de rosca. Extremadamente pasado de rosca. Se llevó el Oscar. Pero creo que Jamie Lee Curtis está. ¿Se llevó el Oscar por esta película? ¿Qué dices? Pues para mí, hostia, lo he visto un poco pasado de rosca, no sé. Un poco demasiado. Es el personaje, ¿no? Pero si es que si no tuviese ya sola película, ¿con qué nos quedamos? Con lo demás. Yo lo que quiero decir es que yo soy una película que recordaba de haberme partido de risa. No me ha hecho tanta gracia. Me he reído, hay cosas que me hacen gracia. Pero sí, me ha parecido muy deudora de su época. Es que me ha pasado un poco lo que a David. O sea, no... Yo creo que me había reído demasiado cuando la vi, cuando se hizo. Yo creo que a lo mejor lo que pasó es que me pasé de risas antes. Y ahora estaba en... Algo así me pasó a mí. Te pasaste de risa. Sí, sí. Yo es que también la recordaba a carcajada, claro, yo contigo. Mi yo del pasado estaba, claro. Estaba también pasado de roja, sí. Cuando la vio. Fue... Sí, sí. No lo repartiste. Fui adolescente demasiado alegre. Sí. Tenía que haber sido más... Tenía que haber sido más estoico. Eso es. Y sin embargo, bueno, pues la película me ha parecido simpática. Pero no puedo decir mucho más. Me ha parecido que tiene que estar muy el guión está muy... El guión está bien, ¿eh? Todo muy en su está sitio. Está muy cerradito, todo perfecto. Muy bien. Tiene momentos maravillosos. Sobre todo lo que más me gusta a mí es la relación de John Cleese con su familia, ¿no? El personaje de John Cleese, ¿no? Sí. Que no sé si sabéis que la hija de bueno, tengo varias anécdotas. Cuidado. Pero hay que poner la sirenita de spoilers ya. ¿O? Todavía no. Esto no es spoiler. Te quiero soltar el personaje de John Cleese se llama Archie Leach. porque el nombre real, el actor favorito de John Cleese era Cary Grant. Y el nombre real de Cary Grant era Archibald Leach. Ah, esa es una. Y luego la hija del personaje de la hija de Archie Leach, que es Portia, es la hija real de John Cleese. Colocando a la familia. Portia, que no es un nombre de coche, ¿no? Porque eso es un chiste que hacen. Portia no es un nombre de coche. Bueno, vamos a pasar a la zona libre de spoilers para destipar esto. Nino. Vale, una vez que ya estamos en la zona libre de spoilers, lo primero es decir que todos los peces se los come Kevin Kline. He leído por ahí que él se ofreció al director comérselos de verdad, pero que al final le dijeron mejor no y le pusieron esas cosas de goma, de golosinas. Sí. ¿Qué peligro de todas maneras tiene un actor de estos motivado, eh? Sí, porque qué necesidad hay ahí. Qué necesidad de comerte los peces vivos, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, yo voy a decir que todas las interpretaciones me parecen increíbles. Es decir, el John Cleese, como siempre, brillantísimo. Kevin Kline en su línea. Me gusta mucho eso de que Kevin Kline se oliese los sobacos, el personaje se oliese los sobacos para motivarse, ¿no? Para coger confianza. Que lo hiciese siempre antes de un momento en el que tenía que tener confianza en sí mismo, ¿no? Habla mucho del personaje. Kevin Kline al principio no quería hablar italiano porque, bueno, recordemos que en la película al personaje de Jamie Lee Curtis le excita muchísimo que Kevin Kline le hable en italiano, pero Kevin Kline no dominaba el italiano y entonces él quería hablar francés, que sí lo hablaba, y John Cleese dijo que no, que tenía que ser italiano. Y el problema llegó que en un momento dado, que se le acabaron las palabras que decir, empezó a cantar Volare. Sí, sí que lo hace, sí. Y estaban preocupados porque no sabían si iban a conseguir los derechos de la canción. Y bueno, que hablemos. Sí que es verdad que dice palabras así sueltas. Sí, ¿no? Sí. No, no, no, no. Sí, que mucho era improvisado. Mucho era improvisado. Sí, sí. Pepperoni. Bueno, y lo que decía yo antes, que lo de los perros, eso es como una ley no escrita en el cine americano, sobre todo, que es... no matas a perros en el cine porque alejas al público y no quieren ver eso, y aquí matan a tres perros como en un... Claro, pero no olvidemos que no es una película americana. Ya, es una película inglesa, efectivamente, pero... Claro, es una película británica. Sí, sí. No sé si habéis visto una película que se llamó en España Algo pasa en Hollywood. Sí. Título... Que hay una movida porque hay un director que mata a un perro. O sea, en la ficción. Y el personaje de Robert De Niro, que es el productor, se tira toda la película para que lo corte del montaje final. Y ahí me voy a quedar por no hacer el spoiler. Sí, que es una transgresión. Pues aquí se carga a tres. Se carga a tres, lo he visto y no he visto, sí. Pero no recordemos que se carga a tres sin matar a una persona. La dueña de los perros, básicamente. Y el que mata a los tres es un animalista convencido. Sí, que además va al funeral de los perros y todo, llorando. Y lleva un brazalete. Esto es un... Es que está muy bien el personaje de Palin. De Palin. Está muy bien. Hay que decir que Palin, luego, después de esta película, fundó una fundación para la ayuda de los tartamudos. Y se basó en su propio padre, que era tartamudo. El padre de Michael Palin. Está genial, Michael Palin. Me encanta al final cuando le está intentando decir dónde han ido al aeropuerto. Sí. ¿Sale? Y luego le sale del tirón. Y pone una cara de como diciendo, hostia. Momentos así más multipaitiascos, me reí más. Yo voy a decir el momento en el que me reí, que me salté la carcajada, que fue cuando John Cleese está desnudándose hablando en ruso y Jamie Lee Curtis, además Jamie Lee Curtis es muy explícita, mostrando que está excitada, ¿eh? O sea, es una cosa que digo, madre mía. Y entra la familia que ha alquilado la casa, pero sobre todo lo que me hizo gracia es que se tapa con la foto de la... Eso se me escapó, no sé. Mira que es una gracia bastante básica, pero no sé. Me vino. Pero es uno de los gags de la película, ese. Yo recordaba que también funcionaba en los primeros visionados. Ese lo poco que recordaba yo también es cuando atropellan a Kevin Kline con la pisonadora, que también me hace mucha gracia que va viniendo todo lento a la pisonadora ahí detrás. Y el otro haciendo tiempo, John Cleese. Sí, es que yo creo que a la parte final se vuelve ya más. más salvaje, sí, el humor, ¿no? Más sí, agárralo como puedas, sí, o aterriza como puedas. Sí, porque ese final, tú dirás. Yeah. Ese final, sí, final de Kevin Klein agarrado al avión. Al avión. No, bueno. Y los títulos de crédito de estos. De después, que, Se fueron a Brasil y tuvieron 17 hijos. Algo sí, así. Sí, es verdad. Y bueno, está la crítica civilina a la Sudáfrica de entonces, que tenía apartheid, y dicen que el personaje de Kevin Klein se va a Sudáfrica, sí, y se hace, sí, ministro de justicia. Claro, en aquella época era la, lo tocaban todos los, todas las películas. Bueno, Arma Letal 2 iba sobre eso también, ¿no? Que más o menos de la misma, sí, de la misma época. Sí, pues Mel Gibson. Es la del lavabo, ¿no? No, ah, sí. No, sí, en la 3, la del lavabo, sí, en la 3. Sí, la, no, en la 2. No, en la 2, creo. En la 2. En la 2, sí, sí, verdad, amigo. Pues no me acuerdo nada más que eso. No sé, me hizo mucha gracia toda esa secuencia en la que John Cleese está con Jamie Lee Curtis y aparece el hermano, aparece la mujer de John Cleese, el hermano se hace pasar por un agente de la CIA sin que John Cleese sepa quién es. Y se queda mirándole. Y toda esa escena, Kevin Klein hablando con la mujer de John Cleese. Y John Cleese no parpadea, se queda mirando como diciendo: ¿y este quién es? ¿Qué, sí, hace aquí? Sí. No, joder, al final haciendo recapitulación. Hay, sí, hay un peliculo, ¿eh? Sí, está bien, sí, yo, para pasar el rato. Sí, está muy divertida. No me parece. Como el colmo de la risa, y a lo mejor no era para tanto, pero está muy divertida. Sí. A lo mejor es la última media hora del colmo de la risa, a lo mejor. No, no me parece una gran película. O sea, me he quedado flipado con lo del Oscar de Kevin Klein, que no tenía ni idea. Pues se llevó 3 Oscars esta, sí, película, ¿eh? Sí, sí, ya lo estoy viendo. Y BAFTAs a punta pala. Y bueno, no sé. Bueno, y hubo un tipo danés que se murió de risa en la parte en la que Michael Palin tiene las patatas fritas en la nariz y la manzana en la boca. Porque, hostia, parece ser que al tipo este danés le recordaba mucho a un juego que hacían, fíjate tú también, que hacían ellos, él y sus colegas, que era con patatas fritas y con coliflor. Y entonces le recordó, esto es verídico, ¿eh? Esto no me lo estoy inventando. Bueno, no tengo tanta capacidad para inventarme algo así tampoco. Pero le recordó tanto aquello que hacía con sus amigos que se empezó a descojonar. Y le dio un infarto. Y se descojonaría, me dice, si es una coliflor, no una pera, que en realidad es una pera lo que, sí, no sé lo que era. Sí, era una pera. Y, sí. Oye, yo me he indignado mucho con un momento. Bueno, es que al principio, como la peli no es tan loca, al principio es un poco menos loca. Este hecho de poco creíble. Van a robar un banco. Y entre rejas están todas, sí, las... Sí, bueno, eso es tremendo. Cajas. Y resulta que hay un botón justo, sí, delante. Que abre las rejas. Entonces tiran la flechita, yo pum, también lo y abre pensé, la puerta. Yo también lo pensé, hombre. Dije, vaya mierda de atraco. Vamos a ver. O sea, que tienes ahí justo delante para tirar una pelotita y que se abra. Venga, hombre. Muy poco serio, Hombre. Muy poco serio, ahí yo me cabré. Yo creo que eso es lo que y también cuando él, cuando se van todos del garaje y estos se como que huyen y el George vuelve otra vez, entra y coge la mega. Ya está bien, hombre. Un pez llamado Wanda. Wanda. ¿Y qué es eso de poner el mismo nombre a la protagonista y a un pez? ¿Por qué? ¿Con eso qué quieren decir? No, ¿que Michael Panning está enamorado de Wanda? Es que... Algo así. Sí. ¿Sí? Pero de Wanda Metropolitano. Ojo, cuidado. Son de la Leti al final. Si esto estaba mía, todo. Esto ni que salir de la Leti. Pero que Foncho lleva con este gag en la cabeza desde que vio la película, diciendo lo suelto. Desde que elegimos la película. Dijo. Yo voy a dar un dato aquí que estoy viendo, que es que los actores que no se llevaron el Oscar a los mejores actores de reparto ese año fueron Alec Guinness por La pequeña Dorrit, Dan, sí, Stockwell, sí, sí, por Casada con todo, River Phoenix por Un lugar en ninguna parte y Martin Landau por Tucker, un hombre de su sueño. No sé, Alec Guinness. Ya, pero es un buen. No sé, a mí Kevin Kline sí que me gusta. Hasta un papelón, Kevin Kline también. Hay que... Está pasado, pero es lo que pide, sí, es lo que pide personaje. El personaje, yo creo. Sí, pero no es el personaje al que se le suele dar un Oscar, ¿me entiendes? Porque es, al final es. No sé. Personajes de estos así en comedias. Pues hay un montón. Y más tan paso de rosca. Pero a ver, hay personajes más calmados que dentro de una comedia puede. Por ejemplo, me estoy acordando de Billy Crystal en una terapia peligrosa, cosas así. Son más. Es una comedia, pero son personajes un poco más controlados. Pero es que yo le vi como. No digo que no lo haga bien ni nada, me parece que está bien, está en su mundo, pero le vi a veces un poco demasiado paso de rosca, para mi gusto, ¿eh? Dentro de la locura de la película, pues veo más centrado el personaje de Jamie Lee Curtis, incluso el de John Cleese. Pero el de este es que es una barbaridad. Es locura. Me gusta mucho que nunca se entera de lo de en medio. ¿Cómo es lo de en medio que has dicho? La primera y la última me he acordado, pero lo de en medio no. ¿Me lo repites? Y lo utilizan como. El arco del personaje de John Cleese está muy bien hecho. Muy bien, sí. Son todos malos al final, ¿no? Porque. ¿Quién se salva de ser malo esta película? ¿Son malos todos? Bueno, yo no creo que John Cleese sea malo. Bueno, el personaje de John Cleese, más que malo, es un tipo que despierta, ¿no? Que dice, vaya mierda de vida llevo. Sí, ya lo sí. Voy a tirarme. Ya lo dice. Voy a tirarme a la piscina, sí, pero, y. Pero si es un abogado que va a dejar tirado a su cliente y se va a llevar el dinero y se va a ir con la mujer del cliente. Decirte, muy bueno, tampoco puede ser. Pero porque se ve en la miseria, bueno. La mujer le va a dejar, claro. Le ha dicho que le deja, no sé qué sé cuánto, se ha enamorado y sí. A ver, que no es que esté bien hecho lo que haya hecho, pero no. Es el menos malo. Y bueno, y Michael Palin, pues es el más. Michael Palin, sí, se carga. También es verdad que son cuatro personas atracando el banco y de un segundo después de haber atracado el banco, ya están pensando cada uno a su manera cómo le van a dar el palo a los otros tres y quedarse en dinero. Sí, porque incluso Jamie Lee Curtis ya tiene preparada ahí una vara de hierro para darle a Kevin Kline, ¿no? En la cabeza. Sí, sí, sí. Pues vamos a ir a por la secuencia favorita. Castañeda. Mi secuencia favorita es la del robo del banco cuando ese botón también puesto en el otro lado. Yo, a lo mejor cuando... Es verdad que me hace mucha gracia cuando entran en la casa y se pone la foto esa me que le dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Esta es la casa de mi amigo. Me ha alquilado. Se hace como muy indignado en pelotas ahí con la foto, pero bueno, fuera de aquí, no sé qué, no sé cuánto. ¡Ay, qué coincidencia! Sí, sí. Muy pues bien. ¿Foncho? Pues yo me voy a quedar con un poco la que he dicho antes, con toda esa secuencia de Jamie Lee Curtis y John Cleese intimando. Llega el hermano, que no es el hermano, pero que se hace pasar por su hermano, sí, sin que le conozca a John Cleese. Aparece la mujer, aparece la hija. Jamie Lee Curtis se esconde detrás del sofá, luego se va detrás del tal. Creo que está muy bien hilada y muy bien rodada. El girito de que la mujer dice, no me creo nada de lo que dices porque mi hermano trabaja en los servicios secretos y en la vida van a avisar. Y luego hay un momento que cierra la puerta, ¿no?, del armario y mete un bote de John Cleese. Los tres gritos de John Cleese, uno cuando ve a su mujer, otro cuando aparece Kevin Kline y otro cuando mueve la puerta del armario, ¿no? Sí. Cuando dice champán. Muy bien, Ángel. Ay, yo. Te la he quitado, te la he quitado. Dejando de banda estas, me hizo gracia la secuencia, aquel montaje paralelo entre John Cleese y Jamie Lee Curtis ahí en la cama liados a lo loco y no, John Cleese no, perdón, Kevin Kline y Jamie Lee Curtis en la cama a lo loco y John Cleese con su mujer cada uno en su cama quitándose los calcetines y oliéndolos, que se quita el calcetín y lo huele diciendo, bueno, esto aguanta un día más, aguanta un poco más, sí, y eso, me pareció que era divertido porque además eso, que estaba muy hecho muy a la inglesa, por decirlo de alguna manera, la locura de este hablando en italiano mientras está las patas ahí de Jamie Lee Curtis. No, muy exagerado, sí. Lo loco para arriba, muy exagerado, muy. En esa secuencia, por ejemplo, no habla Jamie Lee Curtis porque ella realmente estaba descojonada de risa. Es decir, no tuvo que taparse con un almohadón para que no se escuchase la risa. Porque no podía mirarle a él. Vale, yo me quedo con cuando Michael Palin se carga ya el tercer perro. Y entonces se da cuenta de que hay un montón de gente que se está acercando, se acerca y ve a la anciana muerta y la risa que echa. Sí, descojona. Es verdad. es un poco el coyote sí, con el correcamino. Sí, sí, es que totalmente el coyote con el correcamino. Se inventa cada vez de una manera distinta. Y... Que al final la señora se muere de un infarto, de ver al tercer perro muerto. Sí, sí. ¿No? O sea, no la mata él. No, por eso se ríe. Y en el primer perro, de hecho, cuando mata el primer perro, la mujer le está dando, pero se toma la pastillita y bueno, parece que aguanta, pero... Me gusta mucho también el tema de utilizar siempre, cuando coge el coche Kevin Kline, siempre se pega una hostia a otro coche y suena, y hay un momento que estamos dentro de la casa y pasa algo y suena el golpe y ya sabemos que es que abajo el otro ha cogido el coche. Es un recurso que mola. Está muy bien. Bueno, coincidiréis conmigo en que no es la mejor película de estos. Yo creo que... No. No. Hay una especie de secuela, ¿no? Sí, Criaturas feroces o algo así, ¿no? Yo no la vi en su momento, pero nada, nada. Nada, ¿no? A mí... Sí, yo también la vi en su momento, pero... Está olvidado, sí. Sin más. Lo mismo es la buena. Pues no la veremos. Ahora. Igual ahora la vemos. Igual pasa lo contrario, ¿no? A lo mejor la vemos, claro. Por ahora, porque yo aquí he notado mucho la edad, ¿eh? Se me han venido los años encima. Sí. Madre. Hay cosas que. Mejor no tocar. Esto ha sido un ejercicio chungo para mí. Vamos a ver solo cine de estreno, porque. Sí, entre eso y que tengo el coxis jorobado, parecía un abuelo. Esto ya no tiene la gracia que. ¡Qué horror! Bueno, amigos, pues bien, ¿eh? Esto ha sido todo una semana más en Claqueta Final. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos escuchado y muchas gracias a todos nuestros colaboradores por haber hablado. Y hasta la semana que viene. Adiós. Portaos bien. Chao.